Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Bitácora. Esta semana mi compañera Laura Ríos Armijos se encuentra de vacaciones, por lo que en la conducción de este programa estaré tan solo yo, Darío Males. Así que esperamos que descanse y que luego regrese pronto a los estudios de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos a nuestros oyentes que el informativo Bitácora se transmite a partir de las 2:30 por los 940M y en los portales web www.casadelacultura.gov.es y en radio online de Ciespal, www.chasquiradio.com. Arrancamos esta edición de inicio de semana con nuestros titulares. Como en todas las ocasiones, el día de hoy estaremos acompañados por nuestros conocidos cortos desde la casa, que el día de hoy nos informan sobre el 25º aniversario del Ballet Folclórico Nacional Hachiwa, y estaremos finalizando con la exposición Sincretismo Religioso en la Parroquia de la Merced, que se está llevando a cabo en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura. Los invitados del día de hoy en nuestro segmento Tribuna nos contarán sobre el arte que se expuso en la Quinta Bienal Internacional de Arte Indígena Ancestral o Milenaria, que se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en varios centros culturales de la ciudad. Estaremos completando nuestro informativo con la presentación de nuestros segmentos especiales desde la casa. El día de hoy, de manera fraterna, recordaremos el aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Cuba. Estos son los titulares para la programación de este día. Quedamos por iniciado con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cortos desde la Casa. Aquí inicia la información. El pasado jueves, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevó a cabo el 25º aniversario del Ballet Nacional Hachiwa. Este es el primer cuarto de siglo de uno de los ballets tradicionales más conocidos del Ecuador, llevados adelante por el maestro Rafael Camino, quien en reconocimiento a su labor ha sido conferido a varios premios nacionales e internacionales, como es el caso Premio Nacional Eugenio Espejo del 2010. Fue en 1989, cuando en plenos años en los que la efervescencia indígena del país se encontraba en apogeo, Rafael Camino, cargado de una experiencia sensible de los pueblos en los que había crecido, encuentra en la palabra Hachiwa, concepto que designa a las fiestas tradicionales que antiguamente se celebraban en los huasipungos, entre patronos y sus súbditos, un espacio para reivindicar las tradiciones autóctonas y sincréticas que se tejen alrededor de los pueblos de Ecuador. Rafael Camino, creador de esta realidad cultural, desde sus inicios recupera colores, texturas, formas y diseños propios de cada uno de los personajes con sensibilidad. En Hachiwa, los espectadores encuentran un museo viviente con priostes, jocheros y acompañantes ataviados de lo que son las celebraciones y rituales del Ecuador. Una meta es cumplida al transmitir las fiestas como parte de la vida de los indígenas y mestizos del Montubio y del Afroecuatoriano, del Shuar y del Cofán. Es necesario representar una identidad familiar que se transmita de generación en generación con el respeto y los valores desde el primer encuentro hasta la muerte. Esto hacía falta en Quito y Ecuador para no perder nuestro orgullo e identidad, así lo asegura Rafael Camino. Son 25 años de ir zapateando en diversos escenarios del mundo, desde las calles, avenidas, estadios, teatros, así como el Travel Mark de la OEA, Miss Universo, CNN, y en las visitas de personajes de países amigos, como la Duquesa de Alba, Infanta Elena, Luciano Benetton, además de congresos y condecoraciones de inauguración de espacios de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. El pasado 21 de agosto, el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio inauguró en sus instalaciones la muestra pictórica Sincretismo Religioso en la Parroquia La Merced, del artista plástico César Simbaña. Para muestra un botón, como dando fe a la veracidad de los refranes populares, los cuadros de este artista basta con ser mirados minúsculamente para que estos hablen mucho de la cultura popular de la serranía del país. Paisajes naturales y sociales son los protagonistas de este artista que entre las telas y los marcos devela un mundo en el cual coexisten las tradiciones católicas con las indígenas y mestizas. Es así que se puede ver paisajes típicos locales, regionales o nacionales, levantar aspectos de la vida, cultura y sus habitantes o la capacidad productiva del territorio, todo en torno a la parroquia La Merced. Sin embargo, existen otros tipos de narrativas que desempeñan un rol similar en la consolidación de estas comunidades imaginadas, tales como lo religioso, vivencial, pero sobre todo lo familiar. Para el artista, hacer paisajes es otra forma de hacer historia, de crear un sentido de pertenencia y religiosidad. Las representaciones de los distintos paisajes dentro de la obra es sin duda un estudio de lo académico y de lo histórico. Toma como referentes a Rafael Troya, Joaquín Pinto, entre otros grandes del Ecuador del siglo XIX. El artista capta la originalidad en cada color. Representa a la familia, las fiestas de la parroquia La Merced con todo su colorido y esplendor. Los bailes, personajes, la magia de la naturaleza es un tema recurrente en sus trabajos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. ¡Sí! ¡Venga! En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. En las ciudades del pasado 14 al 24 de agosto se realizó la presentación de la Quinta Bienal de Arte Indígena Ancestral o Milenaria. Y aquí tenemos la presencia de los protagonistas de este evento para conocer más sobre este tipo de arte. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos acá en la ruta informativa de nuestro programa Bitácora. Y bueno, en esta ocasión estamos compartiendo los micrófonos con un colectivo que ya tenía ganas de poder contar con ellos acá en la cabina. Hace algunas semanas los estuve buscando para tratar sobre la Quinta Bienal de Arte Indígena Ancestral o Milenaria que se está desarrollando en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y en varios espacios de la capital. Así que bueno, hoy se logró concretar esta y tengo la presencia de Manolo Colmenares, escultor y director de un centro escultor y director de la Novena Bienal Internacional de Arte Suba 2014. Muchas gracias. Entonces, con él vamos a conversar un poco sobre su trabajo que se está exponiendo acá en esta bienal, en la Quinta Bienal de Arte Indígena que se está realizando acá en nuestra capital. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, sobre todo por la invitación que se nos hace a los artistas colombianos a participar en esta quinta bienal tan importante, indígena. Nosotros somos investigadores de las culturas indígenas en América durante más de 40 años y hemos querido establecer un intercambio cultural entre los países hermanos. En este momento yo estoy haciendo una bienal en Colombia, que es la Novena Bienal Internacional de Arte en Suba 2014, que cumple 20 años. Entonces estamos haciendo la gestión para llevar unos artistas ecuatorianos y de varios países para que vayan a nuestra bienal. Y eso es lo rico de estos trabajos que se hacen en conjunto, ¿no? A veces uno como artista va a exponer sus trabajos a otro país y de ahí también se hacen esos lazos de amistad y lazos de trabajo artístico en el cual también se conoce a otras personas y da paso para que en el caso de Colombia se dé esa novena bienal, ¿no es cierto? Y bueno, acá la Quinta Bienal ha congregado a cerca de 180 artistas de 21 países. Hay artistas de Colombia, tenemos de Perú, Argentina, Canadá, son varios, ¿no es cierto? En su caso, ¿usted qué fue lo que trajo desde Colombia? Bueno, nosotros traímos un colectivo de artistas que somos cinco, trajimos escultura y pintura. En el caso mío, Manolo Colmenares, traje unas piezas en bronce a la cera perdida. Óscar Hernández trajo unas piezas en mármol. Jairo Hernández trajo pintura. Ramón Pinto trajo pintura. Y Luis Apolinar hizo una instalación muy interesante con la Madre Tierra. Lógicamente, esto es como una relación que va adquiriendo uno a través del tiempo con los artistas de todo el mundo, intercambiando y aprendiendo y también enseñando, lógicamente, a través de nuestras experiencias. Y bueno, acá del tiempo que usted ya lleva aquí en Quito, cuénteme, ¿ya ha tenido tal vez alguna respuesta del público, algo que les han comentado de sus obras acá exhibiéndose? Bueno, esto ha sido muy importante porque nos han ofrecido para hacer otras exposiciones, otros intercambios a otras bienales internacionales, y el público en general en Ecuador pues ha subido al Palacio de Cristal en Chimbía y ha mirado las obras de más de 22 países y que están buscando la identificación, la raíz, la recuperación de nuestros ancestros. También estamos en la Asamblea General, donde vamos a terminar la exposición el sábado a las 8 de la noche, y que es muy interesante porque hay una gran muestra de artistas y colores, conceptos y sentidos que tenemos que tener como artistas para poder transmitirle al público en general de todos los estratos y roles sociales y que puedan sentir como lenguaje universal el arte. Y bueno, acá, ¿cuál ha sido su lenguaje universal en el arte? Porque le veo a usted enmarcada en esta línea, digámoslo, indigenista, milenaria y ancestral, ¿no es cierto? ¿Por qué escogió esta línea y no la, digamos, el arte moderno, el arte contemporáneo? Bueno, yo como escultor, yo soy maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional con una especialización en escultura, pinto y hago escultura, pero uno como artista tiene épocas, ¿no? Según los sentimientos, las vivencias, uno va transmitiendo las cosas y las plasma a través de la escultura o de la pintura. Pero para mí es muy importante poder recuperar la identidad, que sigo afirmando la raíz y la cultura que la perdimos con el mayor genocidio que ha habido en el planeta en la conquista de América. Acabaron nuestras culturas, pero las raíces son más fuertes y están renaciendo para volver a mostrar todo nuestro sentimiento, toda nuestra sabiduría y estar otra vez como gigantes despiertos en América. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Desde su visión, desde la cultura de Colombia, acá, sinceramente, en el Ecuador, es muy, muy marcada una cosmovisión andina, ¿no? Estamos enmarcados acá con los Andes entre lo que sería Perú, Ecuador y Bolivia. Está muy presente los Andes en nuestra cultura. Desde la visión desde Colombia, ¿cómo se le mira la cultura de Ecuador? ¿Es esa visión, como yo le digo, muy marcada de la andina o existen otras manifestaciones ahí a la par? Sí, lógicamente el arte es universal y tiene muchas manifestaciones, pero la cultura andina, nosotros también somos andinos. Tenemos los tres Andes, las tres cordilleras y lógicamente somos hermanos en todos los sentidos, en las costumbres, en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de vestir, en nuestros alimentos. Eso se repite en todos estos países andinos. Y creo que estamos enfocados con una misma idea, con un mismo sentimiento. Lógicamente uno puede cambiar de estilos, o de formas, o de conceptos, pero siempre la raíz está presente. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted. Usted acaba de hacer la novena Bienal allá en Colombia. ¿De qué se trata y a qué países van a congregar en su caso? Bueno, la novena Bienal Internacional de Arte en Colombia está como país invitado Ecuador. Yo vengo a hacer un intercambio con la quinta Bienal y crear una reunión de bienales internacionales del mundo entero, directores, para crear una gran manifestación. La Bienal nuestra se divide en tres categorías, que son artistas consagrados, que son artistas internacionales, profesionales, internacionales y nacionales. Está el Salón de Arte Joven, que son artistas en formación, que son profesionales también, pero que tienen poca trayectoria y están empezando a mostrar su trabajo. Y tenemos un salón de artistas del futuro en el cual creamos un semillero para tener asegurado el arte de nuestros países y de nuestras futuras generaciones. Y bueno, ustedes con esta Bienal que están haciendo allá en Colombia, ¿por dónde van a estar presentando allá en el público? ¿Cuáles son las ciudades o los espacios de la ciudad? Realmente estamos en Bogotá. El trabajo nuestro es arte a la calle. El arte nuestro se muestra públicos abiertos. En espacios públicos abiertos. Entonces estamos garantizando que nos visite fácilmente en una exposición 500,000 personas. En un museo, en una galería, pues es muy limitada la cantidad de personas que nos visitan. Entonces ahí estamos en unos centros comerciales donde entran en 15 días 500,000, 2 millones de personas en otros centros comerciales, bibliotecas públicas donde entran colegios, se hacen visitas guiadas, se comenta la comunidad, se hacen reuniones de artistas, tertulias, conferencias donde se difunden los trabajos de todos los artistas que participan de más de 20 países. Y bueno, acá les recuerdo, queridos oyentes, que estamos compartiendo los micrófonos junto a Manolo Colmenares, él es escultor desde Colombia, que se encuentra acá presentando sus trabajos en la Quinta Bienal de Arte Indígena, Milenaria y Ancestral. Y bueno, siempre es bueno estos diálogos entre las regiones, estos diálogos entre los países hermanos, ¿no es cierto? Pero cuénteme usted, desde su experiencia y su visión allá en Colombia, ¿Cómo es el movimiento de las artes plásticas, sobre todo en la cuestión de la administración pública? ¿Se generan los espacios? ¿Hay espacios autogestionados? ¿Cómo es ese ambiente allá? Bueno, esas gestiones, como en todos los países, yo pienso que los gobiernos y los estados deben de tener en cuenta tener presupuestos mucho más altos para desarrollar nuestra cultura, la educación, los procesos de formación artísticos. Cada vez tenemos menos presupuestos, es complicado, pero los artistas somos unos luchadores por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes que tenemos de seguir trascendiendo a través del arte. Esto es muy importante, que todos lo hagan, que todos lo sientan, que todos lo vivan, porque el arte es universal, es el único lenguaje universal, y creo que es una forma de formar, de sentir y de que todas las personas tengan la posibilidad de ver arte en cualquier parte de la ciudad. Y bueno, eso empata un poco con la frase que reiteradamente escuchamos acá al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, quien dice que la única función del arte solo sirve para sensibilizar el alma humana, que a la vez pues se le vería como una frase sencilla, pero que está cargada con una gran profundidad. Si no nos sensibilizamos nosotros, en realidad estamos caminando por un sendero que poco luminoso, ¿no? Una vida en la cual el arte no nos ilumina y no nos sensibilizamos con nosotros mismos como seres humanos. Y bueno, si nuestros públicos no pueden asistir a las bienales que se están realizando acá en Quito o que se van a realizar allá en Bogotá, Colombia, ¿existe tal vez alguna página web donde puedan encontrar las imágenes, ver un poco algunos videos de algunos performances que realizan allá? Sí, tenemos una página que es www.corporacionmasi.org, y tenemos una página que nuestro correo es masicorporacion@gmail.com. Masi es Movimiento Artístico Cultural Indígena, y esta es nuestra corporación en Colombia, la cual estamos desarrollando un proceso de 20 años de formación, de fomento, de difusión y de crear como la cultura del arte en cualquier parte, en cualquier espacio, en los espacios públicos, y que la gente disfrute de esto. Y con el arte y la cultura hasta la sepultura. Entonces ya lo saben, incluso ahí con el eslogan de la Corporación Masi. Y bueno, estamos despidiendo nuestra entrevista. Muchas gracias por acompañarnos acá y compartir la palabra y los micrófonos con la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Por ustedes un abrazo y que estén muy bien. Y siempre piensen en el arte, siempre piensen en la cultura y edúquense con esto, que siempre vamos a tener paz con la naturaleza, con la vida y con el espíritu. Muchas gracias. con la única intención de hermanar a los pueblos de Ecuador y Cuba, el pasado 23 de agosto se conmemoró un aniversario más del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre estos dos países, por lo que en especiales desde la casa les informaremos sobre la reunión mantenida entre varias figuras intelectuales que recordaron este aniversario. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Un 23 de agosto de 1979, luego de 17 años de que Ecuador, en el gobierno de Carlos Arrosemena Arroyo, rompiera las relaciones diplomáticas con Cuba, en la ciudad de Quito, Pedro Abelio Dorta reabría las puertas de la embajada cubana, dando por sentadas las relaciones diplomáticas por estos dos países. Y es que el pasado 23 de agosto se cumplieron 35 años de que el presidente Jaime Roldós, en su 13º día de gobierno, en acto con plena soberanía nacional, restableciera las relaciones diplomáticas con Cuba, rotas hace 17 años. Al conmemorarse un aniversario importante, los estudios de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la mano del productor radial Giovanni Acevedo, se dieron cita al presidente de esta institución, Raúl Pérez Torres, Alfredo Vera, director de la Fundación Osvaldo Villasamín, y José Regato, secretario ejecutivo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo Ecuador. El ambiente propició para la realización de un diálogo ameno en el cual, ante todo, recordaron que a pesar de que oficialmente y en la firma de los papeles, las relaciones estaban rotas, para los artistas e intelectuales siempre hubo un canal de comunicación entre estos dos países. Así por lo menos lo aseguró el escritor Raúl Pérez Torres. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con los compañeros, con Cachito, con Pepe. Realmente yo pienso que nunca se han roto las relaciones entre los pueblos, entre dos pueblos hermanos como son Cuba y Ecuador. Se dice que sí, hace 35 años, producto de las presiones directas de la CIA, del imperialismo norteamericano, se coartaron esas posibilidades, pero yo creo que entre los pueblos nunca ha estado rota ninguna relación, más bien siempre ha habido una relación de solidaridad, de fraternidad, una relación de ejemplo. Nosotros tenemos ese ejemplo vivo de lo que es y lo que ha significado la Revolución Cubana, y creemos que ese ejemplo es un ejemplo esperanzador para América Latina, para nuestra América, como dijo José Martí, y es muy importante ver el desarrollo de ese ejemplo. Es decir, ahora tenemos una América mucho más unida, con vertientes ideológicas de izquierda profundas. Tenemos a Bolivia, tenemos a Ecuador, tenemos a Venezuela, tenemos a países hermanos como Argentina y Uruguay. Entonces creo que ese ejemplo ha cundido, y esa es una mirada que quiere decir que no han estado nunca rotas las relaciones con Cuba. Para José Regato, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el país caribeño fue en realidad cumplir con la formalidad de un lazo que siempre estuvo presente, incluso en los años en los que Eloy Alfaro vivía. Floreció una nueva etapa en estas relaciones de amistad que han existido toda la vida. Llegó a su momento grande con Eloy Alfaro, cuando exigió de la corona española la independencia de Cuba, y ha florecido durante todo este tiempo, y actualmente el Ecuador es uno de los puntales importantes en el mundo, con el actual gobierno demandando el fin de ese bloqueo infame contra Cuba. Y es que las relaciones entre estos dos países se han fundamentado en lo que Benjamín Carrión había anhelado: ser potencias culturales. Uno de los ejemplos claros es el recordado por Alfredo Vera en relación a la amistad e intercambio cultural mantenida por años entre Osvaldo Villasamín y el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Extrañamos la ausencia de Villasamín, que hubiera estado junto a este proceso, porque lo hizo cuando fue la Revolución Cubana, fue uno de los precursores ecuatorianos de ser invitado a conocer lo que era la Revolución y desde allí se hizo amigo de Fidel, le pintó un primer retrato de 4 que le hizo en total durante toda la vida y lo comprometió a muchas cosas, pero una de las más importantes para nosotros es que lo comprometió a Fidel a venir a la inauguración de la Capilla del Hombre. Y fue un acontecimiento en todo sentido, porque la presencia de Fidel Castro en cualquier lugar del mundo constituye un acontecimiento. Y entonces, como todo jefe de Estado, Fidel Castro viajaba acompañado de un equipo de seguridad. Y cuando la sorpresa fue que llegaba aquí y su equipo de seguridad eran pintores y escritores, no eran soldados ni policías, sino pintores, y vinieron 40 personas, y de esos los pintores pidieron por teléfono que les tengan una tela de tal dimensión y pintura, y pintaron un mural en homenaje a Guayasamín. El intercambio entre estos dos países ha sido una constante que en los últimos años se ha ido intensificando, debido a que en febrero del presente año se firmaron varios acuerdos de colaboración cultural entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el país caribeño. Aparte de esta institución, al momento se encuentran publicando autores cubanos, cosa similar que sucede en la institución Casa de las Américas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Hasta aquí nuestro informativo Bitácora. Les recuerdo que este programa es transmitido por los 940 AM y en los portales web www.casadelacultura.gov.es y en radio online de Ciespal, www.chasquiradio.com, de lunes a viernes y a partir de las 2:30. La tarde de hoy nos acompañaron en el equipo técnico Diego Salazar y Cristian Herrera y en la conducción Darío Males. Sigan en compañía de los 940 AM. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.